a que la audiencia sepa qué es lo que está pasando con el caso Próbolo. Sí, hace un año prácticamente, porque fue el 25 de noviembre uh-huh. de 2016, una persona se animó a tantos años de silencio a hacer una denuncia en contra de la gente que trabajaba en el Instituto Próbolo, tanto por aquellos que cometían los hechos de abuso sexual como por aquellos que permitían que los cometieran. Dije tantos años porque estos chicos no es que es la primera vez que lo hayan hecho, inclusive la primera denuncia al respecto es del 2006 y no se hizo mucho, y la del 2008 que fue claramente diciendo que fue en el Instituto Próbolo, que fueron dos padres a decir eso ante las autoridades, fue ante el Ministerio Público Fiscal, no investigaron. Entonces, con ese pie de inicio, que es cuando por primera vez, repito, les prestan atención, comienza una investigación en la que a la fecha tenemos una investigación que ronda en los 45 hechos delictivos. Hay 15 personas imputadas, de las cuales 7 están detenidas. Se han aproximadamente llevado a cabo, no me quiero equivocar el número, son 29 cámaras Gesell, que no responden a 29 personas, sino 29 cámaras Gesell, porque más de una ha declarado más de una vez. Más de una vez. Uh-huh. Los hechos han rondado en el abuso sexual simple, grave o violación específicamente, con un nombre más concreto, no tan técnico, y corrupción de menores. Porque en concreto no solo se producían abusos con acceso carnal, sino también los corrompían, es decir, los hacían tener sexo entre ellos, los hacían ver pornografía infantil. En eso participaron tanto Nicolás Corradi, que es el cura que las redes sobrevivientes del clero, de abusos sexuales del clero de Italia, identifican que Corradi ya está siendo encubierto por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tal es así que en 2014 ellos nos dan la información a nosotros por escrito con apostille de la Haya, que el Vaticano tenía conocimiento de que Corradi se encontraba en Argentina, específicamente informan que se encontraba en La Plata en la época. La Plata. Corradi de Italia es enviado a La Plata y de La Plata a Mendoza. Sí, ellos en... No me acuerdo exactamente el año que va de Italia a La Plata. A La Plata. Sí, me acuerdo el de Mendoza, en 1997. Uh-huh. Y también tiene denuncias por abusos en La Plata, ¿no? Las denuncias que hay en La Plata son por compulsas de Mendoza. Ajá. Ah, bien. O sea, cuando se investiga acá, se envía la información para que investiguen en La Plata. En La Plata. Lo que sí, hay una víctima de La Plata que ya había hecho estas denuncias por YouTube. En el año 2013. Que creo que también habló una víctima del Próbolo de La Plata, que es de Salta, y que se animó a hablar con esto de Mendoza, con esto que pasó en Mendoza, ¿no? No, pero digo, él ya lo había hecho en 2013 por YouTube. Lo que sí, otra, como les pasó inclusive a la que denunció hace un año, gracias a esto se animó a seguir manteniendo, inclusive para ellos, para los chicos de acá, es un chat que tienen entre ellos, con el cual se comunican, básicamente para darse apoyo. Digo, yo estoy en ese chat y sé lo que escriben. Pertenece también Daniel Gardelli a ese chat de comunicación. De hecho, gracias a él lo dice, su posición en la familia, como su familia en la sociedad, una vez que salió del Próbolo, aprendió la lengua de señas local, argentina, internacional, y lee los labios, o sea, leer y escribir, lo cual ayuda muchísimo a comunicarse entre nosotros. Sergio, en el Próbolo supuestamente se decía que se les enseñaba, o sea, cuando uno entra a la página del Próbolo, ¿no?, lo lee, magnífico, era especial para personas con discapacidad, ya sabemos que no es así, ¿no?, donde también se dice que se les enseñaba lengua de señas, que nunca se les enseñó, ¿no? No, la lengua de señas no se les enseñaba. De hecho, el sistema de lengua que existe es la seña oralista. De hecho, si usted está encontrando eso, le invito a que lo presente como denuncia ante la justicia directamente al fiscal estropeado. Me la hace llegar a mí por WhatsApp, sin ningún problema. No, yo te pregunto porque en realidad ellos tenían como una propia lengua de señas que ellos le enseñaban por a eso, mí, ¿no? Eso es lo que hacían, era así. Lo que uno ha aprendido al sumergirse en esto. La lengua de señas la LSA, que es la lengua de señas argentina. Sí. La lengua de señas es una lengua que no la permitían que se enseñara en el próbolo. Mm. Por el contrario, era el sistema oralista, un sistema que, según lo explican los fonodiólogos, nos han explicado los psicólogos, los doctores en la rama, lo que dicen es como tratar al sordo como un enfermo que tiene que tratar de comunicarse como lo hace el sano, que es el oyente. Es el oyente. Por lo tanto, no es dar una herramienta a la persona con discapacidad, como es la lengua de señas, en la cual iguala justamente a las personas, sea con discapacidad o sea sin discapacidad. O sea, sin discapacidad, sí, exactamente. Entonces, en el próbolo se prohibía la lengua de señas, a tal punto que contaban los chicos que les pegaban, los trataban de mono, les pegaban las manos cuando intentaban la lengua de señas. Uh-huh. Por eso muchos de ellos, al día de hoy, no saben comunicarse y estamos esperando que se les enseñe. Claro, porque todavía están incumpliendo la clave. Todavía está incumpliendo el Estado argentino provincial, la Mendoza, sí, la orden del fiscal de que se les enseñe. Ah, bien, yo les consultaba a una de las mamás el fin de semana de que por qué todavía no había venido el ofrecimiento de parte del Estado, ¿no?, enseñándoles la lengua de señas. Eso porque ellos podrían declarar mucho mejor, ¿no? La de respuesta hecho, de una madre va a ser porque nos olvidan. La respuesta mía técnicamente sí, es porque están cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad. Exactamente. Ahí no, mire, yo lo he presentado, de hecho es una chica que tiene alrededor de 15 años con su madre, que es la cuarta vez que pretendía declarar y a la falta de enseñanza, harto, lo que he hecho es un pedido compulsa, que básicamente una denuncia penal. Tras eso, otro pedido compulsa penal y ahora el viernes pasado me enteré que siguen sin hacer ningún tipo de enseñanza. Justo se cumplía la raíz de la marcha, en la cercanía a la fiscalía, a lo que se le solicitó a la madre que fuera y hice una constancia judicial explicando que se sigue desobedeciendo la autoridad del fiscal. La autoridad. Y hay un funcionario público de la provincia que está cometiendo un delito. Y eso era conveniente, le convenía, ¿no?, a la gente del próbolo, que ellos, ¿no? Porque si ellos hubiesen sabido lengua de señas, tal vez hubiesen podido manifestarlo con más anticipación a sus familiares, ¿no? Exactamente. Tal vez así que, por ejemplo, hay personas que han aprendido, que yo cuando la conocí no tenía comunicación, y su declaración era muy rústica, era, me violó, así sería. Sí. Y hoy en día nos comunicamos con un intérprete por medio. Y hoy en día, como han aprendido, porque son personas con esa discapacidad, nada más. Que tengan discapacidad en cognitiva. Es decir, entienden lo que hacen y saben lo que dicen, aparte no saben cómo decirlo. Sí. Entonces ahora, específicamente con esa persona, yo tengo un diálogo directo, privado, o sea, esa persona y yo. Exactamente, que lo hace y mucho más. Claro que yo no aprendí la lengua de señas, la entiendo. Pero ellos leen los labios. Pero leen los labios y ya lo entendemos. Sí, además hace más propicia, ¿no? La lleva más mejor la comunicación para la indagación. Por ejemplo, ahora permite saber, le digo, algo que me pasó la semana pasada que aprendía, que me dijo, pero es que yo esto ya se lo había dicho a la maestra de la violación y no me prestaban atención. Y antes no lo había dicho, pero porque no se lo habían preguntado, pues no podía prestar. Entonces digo, bueno, vamos a ir a declarar esto para que lo aclare. ¿Cuáles son los imputados como autores de los hechos y que están detenidos? ¿Cuántos son? ¿Son seis? Autores de hechos en general, yo entiendo creo la pregunta que me he querido hacer y le voy a contestar lo más amplio que pueda. A ver. Son 15 autores que han cometido delitos. Uno por hacer y otros por no hacer. O sea, es lo mismo, digamos. En términos de reproche, es lo mismo. Y díselo, la madre que no le da de comer al niño y espera que muera de hambre, es lo mismo que la madre le pega un tiro a un niño. Es lo mismo, está bien. Es un ejemplo que se da siempre en derecho penal en la facultad. Está bien. Entonces, tiene Nicolás Corrayo, Horacio Corbacho, Jorge Bordón, que es el supuesto monaguillo, Armando Gómez y José Luis Ojeda. Perdón, no hay que nombrarlo el último, porque tiene una orden del juez que es personas con discapacidad y hay que nombrar. Este es el que se decía que era profesor de educación física, que no era. No. Esos, los dos últimos son los que serían los jardineros. Ah, bien. Que son sordos. Ah, bien. Son hipocubos. Después viene a Apolinario Choque, que es otro jardinero que está por un abuso sexual simple, uno solamente. Los otros están con múltiples hechos. Después tiene a por omisión a Kumiko Kosaka y a, que es la monja. Kumiko Kosaka es quien tiene prisión domiciliaria. Sí, exactamente. ¿Por qué se le otorga prisión domiciliaria a Kumiko Kosaka? Sí. Bien. La respuesta. Está bien. Si la busca, va a decir lo mismo que yo. Hay varios, yo le puedo dar un fundamento. Puede ser mamá de un niño, no sí, lo es. Estar acá con una persona con discapacidad, no lo es. Más de 70 años, no lo es. Tiene alguna enfermedad mental o física, no. Ahora yo le digo, bueno, existe una medida de coerción menor, que es una opción, cuando deviene innecesario. Bueno, le aclaro que esa no está expresada. Esa sería la opción. Esa sería la opción. Y no, dijeron que hay que dársela. Tal es así que la defensa no lo pidió. ¿El fiscal del caso es el mismo que había cuando comenzó la causa o hay otro fiscal? No, ahora? Se mantiene el doctor Estropiana, si dicen así. Se mantiene lo mismo. Y después le digo, tiene todo un cúmulo de personas imputadas que fueron imputadas por omisión, como por ejemplo Kumiko Kosaka, Asunción Martínez, Graciela Pascual, la directora. Que no solo es representante legal, que no es solo representante legal, era la trabajadora social. Ese es el detalle, bueno, era trabajadora social. Estas personas, no solo por omisión, que sino también tienen hechos particulares, que ahora el fiscal las tiene que imputar, que los han denunciado, que los hacían bañar, tocarse entre ellos, los masturbaban. Bueno, algunos eran también violentos, ¿no? Les pegaban. Hay algunos chicos que tienen marcas. Sí, hay chicos con marcas muy, muy graves. ¿Cómo está caratulada la causa? La causa, las carátulas, son comunes cuando son delitos sencillos. Por ejemplo, amo todo bien, entonces fiscal contra tal por homicidio. Pero acá al haber tantos delitos, no, es como que la carátula un poco no se tiene en cuenta. Es una cartulina. Entonces se le pone fiscal contra, creo que en este caso es contra Nicolás Corrada y otro por abuso sexual. Pero en realidad es múltiples delitos. Imagínense que los 45 delitos que, por ejemplo, suman y que faltan todavía imputar, los que le estoy nombrando recién, estos imputados son las 45 omisiones de Pascual. O son las tantas omisiones de la otra directora. Graciela Pascual, ¿verdad? Sí, Graciela Pascual. Graciela Pascual y Bar, es el nombre completo. Bien, y las personas que están en libertad, bueno, Graciela Pascual está en libertad, ¿no? No. Es una de las que está detenida. Está detenida. Los cinco primero. Y Asunción Martínez. Esa persona sí está en libertad. Ajá, y Apolinario Choque también. También. Y hay otra persona que estaba como director del próbolo, creo que es Amarilla, no me acuerdo su... Ramón Amarilla, sí. Esa persona no está detenida. No, porque no hay ninguna imputación contra él. Ninguna. Él no estaba al tanto del caso, no tenía ningún tipo Por de ahora no, en el expediente no figura nada que sea imputable a esa persona. Y también había otra persona que también no está involucrada con el caso, o sea, que digamos que no, como Amarilla, o sea, no lo toca de nada, parece. Porque en realidad eso se cree, es así, que ninguna de las personas, tanta complicidad, que hayan personas que hayan... Mire, justamente no para dar seguridad a la investigación que hacemos, si usted me dice mi impresión personal es una, pero yo le puedo contestar seriamente como abogado creyente, como abogado penalista, le digo, hay la prueba de que es la que hay, y por la prueba que hay podemos probar que hay personas que saben y otras no podemos probar que saben. No se puede probar. Ahora, puedo tener yo mi íntima convicción, pero que no hace el juicio. No hace el juicio, exactamente. Bueno, y por supuesto hace que yo siga investigando con la duda que usted ha tenido, cómo puede ser que otros no supieran. Eso. Entonces uno sigue escarbando por ahí. Exactamente. ¿Por qué a nivel personal, no? ¿Por qué pertenece, Sergio, usted a un estudio de abogados? ¿Cómo usted llega a ser querellante de la causa? ¿Por opción, decisión propia? ¿Cómo se lo convoca? Nosotros, yo tengo mi estudio jurídico particular, tengo unos socios, pero a su vez los mismos que hemos afrontado la vida de una manera determinada, tenemos unas... pertenecemos a la Asociación de Derechos Humanos. Entonces, yo soy el vicepresidente y soy el secretario del Instituto Estratégico. En este caso, a nosotros nos vinieron a buscar la asociación, gente que trabaja en el ámbito de la ayuda social, sin ningún cargo en específico, que tenían conocimiento de que esto existía. y nos dijeron si podíamos acompañarlo desde el punto de vista de la asociación. Entonces dijimos que sí, y por supuesto la asociación busca el apoyo de abogados, que bueno, en este caso yo soy uno, pero hay mucho más. Está el doctor, sí, está el doctor Barrera. El doctor Barrera es un abogado aparte, no pertenece a la asociación ni es de los que SUMEC buscó. Ajá. Pero está el doctor Lombardi, el doctor Dantiac, el doctor Leandro Rodríguez Pon, Nicolás Osaba Carelli, el doctor Diego Lavoy, el doctor Luca Lecur. Es el grupo de abogados que trabajamos directamente en esta causa, y después tenemos ayuda, por ejemplo, del doctor Gonzalo Evangelista, de la doctora Mercedes Duberti. Hemos tenido ayuda de todo tipo. Bien, bueno, perfecto. Una cosa muy grande. Y sí, ¿y cómo continuaría la causa? ¿Cuándo se los estaría condenando realmente? Por ejemplo, Corradi tiene prisión domiciliaria también, ¿no? Sí. Por el tema de la edad. Por razones de salud. ¿Razones de salud o la edad? De salud. De salud, ah, bien. Salud. Uh-huh. La edad, la nueva jurisprudencia establece no solo la edad, es la edad y que la edad no corresponda para estar. No es mi opinión, yo creo que con la edad es suficiente, pero el margen en este hombre es la edad y la salud, siendo la salud la variable más trascendental. Ahora estamos esperando, bueno, recolectar un poco más de pruebas, de que lleguen las de ADN, las pruebas físicas, y una vez que llegue, ya hay como límite de fecha del 4 de mayo, así que para... El límite es el 4 de mayo del 2018. El año que viene, mayo. Pero para aquellos primeros 5 imputados que tienen que ver con el 25 de noviembre del 2016. Claro, sí. Hay hechos nuevos, esto creo que todavía no están imputados, que le van a correr a ellos 3 años nuevos. Y además hay un grupo de chicos menores de edad que no ha prestado declaración, ¿no? No, falta un montón. Faltan un montón, sí, por declarar. Si me dice la cantidad, nosotros nos manejamos un universo de chicos que van del 2005 al 2015 y son 227 más 2. Que el instituto no los nombró. Ahora, sin ir más lejos de la chica que habló de los frascos con los fetos, como la testigo de entidad reservada número uno. Pero no se encontraron. De esos 229 han declarado solamente 20 y pico. De esos 20 y pico resultan 18 víctimas. Ahora, del 97 al 2005 no han informado, y hay un montón de gente que no ha declarado. Que no ha declarado. Ajá. Con los restantes 200 que les digo. Y del 2015 al 25 de noviembre del 2016 hay otro tanto. Toda esa gente son las que tienen que declarar. Cientos. Muchísimo, muchísimo todavía. Increíble el caso Próbolo, ¿no? Un caso realmente tan horroroso. Preguntaba, yo decía, más allá de la justicia, si existe alguna condena realmente que alcance, porque el daño a los chicos es irreparable, doctor, ¿eh? Lo que nosotros estamos buscando ahora es la asistencia del Estado, que todavía se la están dando en forma precaria, en algunos casos no se las da. No se las están dando. ¿Y eso cómo corresponde eso realmente? Hemos hecho un colectivo de trabajo, un colectivo que enfrenta esta inasistencia del Estado, compuesto por muchas asociaciones y personas particulares, lo estamos reclamando, y a su vez en forma, como le dije yo, pidiendo compulsa penal con la que el funcionario público no cumple con su función. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes por el interés, siempre lo decimos, la familia les agradece que ustedes mantengan esto en vigencia, así que te lo agradezco en nombre de ellos.